canal que son oculto resiste con un sonido original. Y si existe para mí esto es la felicidad. Estoy fumando gaña bendita, mi ritual cada día. Vine de Montes de Euskal Herria. La me bendecía y me dije comer y ye, no multéis. Y encima la fuma la policía. Pinta la planta santa para que pueda crecer. Yo pillo la hierba, huele el suculento de HD. Los cultos vienen y cantan y se salta la ley. Fuman disfrutando el tema dedicado a Mary Jane. Huele a hierba con chena. Dedos pegados por culpa de la resina. Yo transmito con rima. Respiración que nos causa esta medicina. Me olvido de esta sociedad de suciedad que gasta. Fumando de la santa contra el bolígrafo pasta. No es una planta mala, tiene mala fama y ya está. Hay capullos cocainómanos que luego van de rastas. Me concentro y medito, es profunda inspiración, por eso la necesito. Dicen que te mata, que sepas que es un mito. Que el que estudia o trabaja pa' evadirse se relaja y es delito. Ven, fuma ganja para calmar todo lo malo que te pasa dentro de casa. Solo queremos fumarla sin amenazas. Ven, fuma ganja para calmar todo lo malo que te pasa dentro de casa. Solo queremos fumarla sin amenazas. Fumando has haciendo música porque es lo que me llena. Con humo blanco denso olvidando problemas. Hay hombres sin cerebro maltratando a sus nenas. Y por fumar algunos pagando condenas. Yo la fumo con toda mi familia. Por todo el mapa se rula hasta en Sevilla. Somos chavales, no las mafias de Sicilia. Ir a la soci y echar uno nos alivia. Es la verdad, no es tan solo otra canción. Como pueden prohibir algo que te da relajación. Como pueden encerrar al que plantó en su habitación. Un amor para el que lucha por la legalización. Hasta doctores la recetan por fumar vareta. Que yo sepa, nadie ha muerto en el planeta. Se han volado tres fetas con este ritmo de setas. Culto cultivo style 2015, la maceta. Quiero fumarla, elevarme en el aire. Quiero que nuestra asociación tire pa'lante. Que no les quiten los derechos gobernantes. Que su ignorancia ha superado lo humillante. Agricultores que la plantan para darle algo de pan a su familia y que la salve. Yo quiero ver cómo el aroma se expande. Ven, fuma ganja para calmar todo lo malo que te pasa dentro de casa. Solo queremos fumarla sin amenazas. Ven, fuma ganja para calmar todo lo malo que